诗是实诗史，实是诗是诗事，是诗是实实诗，是实实是是是诗，实实是实诗是事，是实是诗是事事，是事是实诗，是诗是史是实诗是事，是实是实诗诗，是实是实事诗，是史是事实事，实事是。是史是实是实诗，实实史实是实诗，实实实诗诗，是是是是。 Lo que acabáis de oír está leído en chino mandarín y más o menos, aproximadamente, lo que significa es lo siguiente. En una guarida de piedra estaba el poeta Xi, el cual amaba comer leones y decidió comerse 10. Él a menudo iba al mercado para cazar leones. Un día, a las 10 en punto, 10 leones acababan de llegar al mercado. En aquel momento Xi acababa de llegar al mercado también. Viendo esos 10 leones, él los mató con flechas. Él trajo los cadáveres de los 10 leones a la guarida de piedra. La guarida de piedra estaba húmeda, lo que le hizo esperar hasta limpiarla. Después de que la guarida de piedra fue limpiada, él intentó comerse esos 10 leones. Cuando él comió, se dio cuenta de que esos 10 leones eran en realidad 10 cadáveres de leones de piedra. Intenta explicar esto. De verdad que no me lo he inventado. Eso está en la Wikipedia. Os pondré el enlace en mi página web. Y ahora, como me apetece, voy a hablar en chino mandarín. Sí, sí, el podcast ya está aquí. Hoy vamos a navegar a un sitio, a una dirección que puede que os guste. Es una dirección muy curiosa. Siempre me ha gustado usar juegos para enseñar a programar. Y la curiosidad de esta dirección es que el autor piensa juegos, plantea reglas, juegos normalmente muy básicos, y le pide a la gente que programe o que piense algoritmos para jugar a estos juegos. Lo mejor de este sitio es que no hace falta ni siquiera que sepáis programación. Si pensáis en alguna forma de jugar más o menos definida, sobre todo más definida, y se la mandáis, el propio autor se encarga de traducirla a un lenguaje de programación para luego, cuando ya tiene unos cuantos algoritmos, ponerlos a pelear o a jugar y a ver quién gana. Es muy recomendable, es divertido y os lo recomiendo a todos y todas. Se llama Bits en el Ring, competencias lúdicas entre algoritmos. La ciencia es el gran antídoto contra el veneno del entusiasmo y la superstición. Adam Smith. Música, tutoriales, entrevistas, análisis, software, podcasting, crítica, audio. Plugin, Sampler, VST, Sonar, Cubase, Reason, Shure, Traktor, Live, Directo, Grabación, Producción, Expansión, Management, Aislamiento, Pro Tools, In, Out, MIDI. Recetasmusicales.com. El efecto Haas describe cómo, a nivel de percepción, si varios sonidos independientes llegan a nuestro cerebro en un intervalo inferior a 50 milisegundos, este los fusiona y los interpreta como uno solo. Esto se debe a que el cerebro deja de percibir la dirección y entiende los sonidos posteriores como un eco o reverberación del primero. Esta interpretación del cerebro la hace de dos modos distintos. Si el retardo llega en un intervalo inferior a 5 milisegundos, el cerebro localiza el sonido en función de la dirección que tuviera el primer estímulo, aunque los otros provengan de direcciones diametralmente opuestas. Si el retardo está entre los 5 y los 50 milisegundos, el oyente escucha un único sonido, pero de intensidad doble, y localiza a la fuente a medio camino entre todas. Para que el retardo, efecto Haas, no determine en nuestro cerebro la dirección del sonido, es decir, para que se perciba el sonido como proveniente de un punto central, la señal retrasada debe tener más nivel que la primera. ¿Os imagináis cuál ha sido la prueba de laboratorio de hoy? Lo sé, y existen muchos podcasts de habla hispana. Cabreados, el podcast. 5 minutos con Nena. Codex Cast. Comunicando. Diario a Borbo. El Rincón de Laura.com. Emigrando. Esquiva esto. Estimado. Interiuris. Café Log. El podcast del aspirante. La berenjena. Los blogueros. Los colores de la ciencia es. Mi vecina Martier. Pataca Minuta. Mi podcast. Soliloquio. A pesar de ello, nunca es tarde para escuchar un podcast más. De la mano de Jordi Abad, entrevistas a bloggers, podcasters y videobloggers. Te esperamos en unpodcastmas.com. Bueno. Estoy muy agradecido por los comentarios que habéis ido dejando y me habéis enviado por esta nueva tercera temporada de Soliloquios. En fin, espero no olvidarme de nadie o de todos los que pueda, pero muchas gracias a Topo Pardo, a Rafa Osuna, a Ramón Rey, a los integrantes de Ojo Patio y de Pin Podcast, a Jordi Abad, a Álvaro Morala, en fin, a tantos y tanta gente, ¿no? que afortunadamente escucha este podcast. Sin olvidarme de gente que me ha referenciado directo o indirectamente porque yo lo he referenciado a ellos, como por ejemplo a Sopa de Ganso, que bueno, que agradece que comentara el teorema del punto fijo de Brouwer. Al fin y al cabo hay que sacar todas estas, no noticias, sino todos estos artículos que normalmente no suelen aparecer en sitios como Meneame porque no son actualidad. Al contrario, son más bien atemporales, pues conviene sacarlos. Y también otro saludo que quiero hacer, por cierto, es al integrante de un blog geek del siglo XXI para lectores del siglo XX, UCS Ender de Binary Bots, al que bueno, me recomendó cuando el podcast parecía que lo había abandonado, me recomendó. Y además ha sacado una entrada especial diciendo que empezaba la nueva temporada. Así que muchas gracias, Ender. Supongo que lo de Ender viene de las novelas, del juego de Ender y compañía. No estaría mal que lo explicaras. Ahí no he llegado a verlo en tu blog. Y no estaría mal explicarlo. Aparte de todo esto, estaba pensando en recopilar un poco los comentarios que he tenido en el blog, más o menos interesantes. Hay algunas muy interesantes de gente bastante agradable, pero hay un par de entradas que me tienen un poco, las tengo un poco como experimento sociocultural, y lo digo por lo siguiente. La entrada, digamos, menos sorprendente de las dos que voy a hablar, aunque haga autobombo, una de ellas la escribí el 2 de mayo del 2007, hablando de Within Temptation, hablando un poco del rock gótico, y bueno, hablaba del último disco de Within Temptation, y lo hacía una ligera comparación con Evanescence. A mí me gustan bastante más Within Temptation, pero lo curioso, lo que me resulta curioso es cómo han ido degenerando los comentarios, pues con lo típico, los fans, esos fans acérrimos a Within Temptation y esos fans acérrimos a Evanescence. Y me resulta gracioso, estuve a punto de cortarlo, hubo un momento que dije, bueno, voy a cortar esto porque se pasan, Within Temptation están muy bien, los otros son una porquería, estos son mejores, esta canta peor, patatín, patatán, en fin. Estuve a punto de cortarlo, pero no he querido cortarlo porque me hace mucha gracia esas muestras de amor-odio por uno o por otro, ¿no? A veces la verdad es que siempre me han parecido un poco exagerados esas dualidades, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿Spectrum o Commodore? ¿Windows o Linux? ¿Windows o Mac? ¿Linux o Mac? ¿Within Temptation o Evanescence? Entiendo que, hombre, a la gente que le gusta un grupo pues dirá que es lo más. Tampoco hay por qué cerrarse en ese sentido. Es decir, si a ti te gusta un grupo, pues también te puede gustar el otro y no hay ningún problema, ¿no? Cuando vienen las opiniones personales ya se sabe que van a ser más duras. Y sobre todo en estos temas, a lo mejor en, bueno, en un sistema operativo podrás decir que es mejor o peor conforme a tus necesidades, no tiene por qué ser ni mejor ni peor, pero en cuestiones musicales y de otras cuestiones, otras circunstancias, la verdad es que resulta gracioso, salvo que tú debas tomar partido, entonces deja de ser gracioso. Lo digo porque, hombre, más que nada, pues bueno, es curiosidad, es curioso ese doble juego de la gente de decir que lo que yo escucho, lo que a mí me gusta es lo bueno y lo que escucháis los demás es una basura, bazofia. La verdad es que me resulta curioso y lo he dejado. Llevo ahora mismo, 26 comentarios. Y luego hay otra entrada que me tiene alucinado. La escribí el 5 de febrero de 2006, se llama Voy a tener suerte. Es un pequeño relato que hice con Tanguyman. Y me resulta curioso, bueno, aprovechando un poco el botón de Google, el voy a tener suerte, pues escribí una pequeña historia de ficción con Tanguyman como protagonista. Y me ha resultado curioso cómo han degenerado los comentarios. Degenerar en el sentido de que han ido a pasar, no sé de dónde viene, pero a partir del, vamos a ver, a partir del comentario 11, empieza, la gente como que empieza a pedir deseos, no sé por qué, pues con chico, qué trabajo voy a tener de mayor, me gustaría saber cómo tener mucha suerte en el trabajo. Es curiosísimo porque la gente está pidiendo deseos, está pidiendo un montón de sueños y no entiendo desde dónde se ha llegado ahí. Si busco en Google voy a tener suerte, no es la primera entrada ni mucho menos que sale, no sé si es la sexta o séptima, y me resulta curioso, no sé, la verdad es que no sé exactamente de dónde viene el origen de que la gente pida deseos o pida esperanzas o ilusiones o incluso comenta cosas total, cotidianas que más o menos le duelen. Por ejemplo, el comentario 31 de Melanie dice, se va a morir mi gato. Es muy curioso, me resulta ciertamente no simpático, no llega a ser simpático, pero sí lo tengo ahí como experimento sociocultural para ver hasta dónde llega, porque realmente es lo más cercano que he tenido a una red social. Llevo 62 comentarios, es la entrada que más comentarios me ha dado, y la verdad es que los últimos yo creo que ni siquiera se han leído el texto, directamente buscaron voy a tener suerte, se metieron, no sé de dónde, y han empezado a escribir estos comentarios. Os recomiendo que los leáis porque me resulta curiosísimo. Y por cierto, hablando de Tanguyman, cambiando de tema porque aquí me enrolla un poco, debo deciros que en linuxpreview.org hicieron un concurso, el primer concurso virtual de relatos cortos con temática de cultura libre, y ahora ya está disponible el libro oficial del concurso. Salió en una revista, en Linux Más, salieron los relatos finalistas, pero aparte podéis ir a linuxpreview.org y descargaros el libro oficial de los cuentos de los relatos que participaron. Os digo esto porque uno de ellos habla de Tanguyman. Así que, bueno, si queréis leer los demás, que seguro que estarán mejor, y pasaréis un buen rato. Un niño se golpeó la mano al intentar recoger una pelota que había aparecido misteriosamente en el aire un cálido día de verano. El golpe, aparentemente inofensivo, destruyó una nave espacial que debía entregar un paquete extraño en un planeta olvidado. La nave murió en el acto y el paquete salió disparado hacia la Tierra. Con la fricción, el paquete se desintegró y se descubrió que en realidad era un extraterrestre con forma de pelota. Hubo un niño que la vio aproximarse y decidió detenerla con su mano. Bueno, venga, vamos a grabar la promo. Pataca Minuta, un podcast sobre la estupidez. Rafa, para. No lo estás haciendo bien. No, si es que no me sale, si es que ya llevamos aquí 2 horas y media grabando. Si es que, bueno, pero... ¿Cómo es? Pataca Minuta, Si no te centras, no lo haces bien, no das el tono, no haces... ¿Pero cómo que no me centro? Pero si es que no me estás dejando. Si es que me tengo que concentrar y estás todo el rato... ¿Qué pasa? Es que no estás motivado. Tú eres el profesional. Anda, ya está, déjame. Ahora vas y te lo grabas tú, que ya me tienes cabreado, hombre. Cabreado me tienes. Para situaciones como esta, Cabreados, el podcast. Te van a oír. Sin Howard es un tipo curioso. Por una parte, saca una tira pixelada, una tira cómica pixelada, que dicen que no está mal. Y por otra, decidió un día sacar fruto de su creatividad y dijo que en su web publicaría durante 300 días 300 mecánicas de juego diferentes. ¿Qué significan mecánicas de juego? Pues significan formas de jugar, diversos tipos, diversas maneras de jugar. Os enseñaré en el blog, os pondré un enlace a un sitio que lo explican bastante bien lo que es una mecánica de juego, pero más o menos significa una forma de jugar, determinada de jugar. Entonces él dijo que iba a explicar durante 300 días, iba a sacar nuevas formas de juego, nuevas mecánicas. Allá por la número 49, pues Sin Howard explicó que lo que haría sería sacar una idea cada semana en vez de cada día. Hay que tener en cuenta que cada mecánica iba y llevaba sus gráficos, o sea, mostraba. Sin Howard pues sacó gráficos para mostrar cómo eran las mecánicas y obviamente esto pues le iba consumiendo un tiempo precioso. Por supuesto, enseguida empezaron a criticarles, así que el tío lo que hizo fue pararse, dijo que acabó, que acabaría, que haría 50 y en ese momento ya dejaría estas mecánicas de juego. Se ve que el tío pues no sé, se emocionó o le gusta el número y al final dejó 52 mecánicas de juego para que pudiera usarlas quien quisiera. Os voy a poner el enlace de donde leí esta historia, que es Alt-F4, y confío en que os guste. Hoy hemos tenido de invitado a un artista que tiene nombre de compositor de Les Luthiers. Se llama Matteo Carneluti y ha venido con su disco Moods, que lo podéis descargar de Jamendo.com. We'll be right back. Y hasta aquí ha llegado el segundo episodio de la tercera temporada del podcast de Soliloquios. Espero que os haya gustado y si no, pues me podéis mandar mensajes para cosas positivas y para cosas negativas a shadow@lobocom.es. Soy Javier Romero y nos vemos dentro de unos cuantos días.